Buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 24 de septiembre de 2016. Mi nombre es Ángel Gómez, los saludo desde Caracas, Venezuela. Y del otro lado de la línea está mi amigo compañero Horacio Machado. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo te va? Hola, Ale, ¿cómo te ha ido? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, aquí estoy viendo a ver si busco el himno de Las Palmas, pues que viva Las Palmas. La Unión Deportiva Las Palmas, el equipo de Tengo la moda. palma de correo. Bueno, yo también, entonces tendría que decir, también tendría que decir que el Alavés es un tremendo equipo. Bueno, pero lo del Alavés ya pasó de moda, eso ya fue hace 2 semanas. Estamos hablando de hoy. El equipo de moda, la Unión Deportiva Las Palmas, que está ahí en el quinto lugar con 10 puntos. Y que Bueno, sí, ya yo hoy le sacó dije, tremendo resultado le frente al complicó Madrid. la vida, Le le complicó la complicó vida. la vida al Madrid y también, no sé, tú me estás haciendo una información de que quieras hacer sobre el Real Madrid y yo también te voy a decir mi punto de vista. Ok, vamos a empezar con los resultados de hoy. Hoy hubo jornada parcial en la Liga Santander, Primera División, y con los siguientes resultados: Eibar 2, Real Sociedad 0, Sporting de Gijón 0, Barcelona 5, Athletic Bilbao 3, Sevilla 1. Interesante partido este, no lo pude ver. Las Palmas 2, Real Madrid 2, este tampoco lo vi, te voy a dejar para que tú lo comentes. Pues en el día de mañana continúa esta jornada con esta locura que son los partidos de viernes, sábado, domingo y hasta los lunes. Mañana juega Leganés con Valencia, el recién ascendido Leganés. El Atlético de Madrid, que viene de un empate valioso frente al Barça, juega con el Deportivo La Coruña. El Villarreal, que también empató en 3 semanas con el Real Madrid. Juega con el Osasuna, recibe el Osasuna. Y el Español de Barcelona recibe al Celta de Vigo. Así se va a jugar el día de mañana. Para terminar esta jornada, que ahora les ha dado por hacer 4 días seguidos, pues el día lunes el Alavés recibe al Granada. Pero vamos por orden, debería empezar por el partido del Molinón, donde el Barça pues le endosó una manita al Sporting. En algún momento el Sporting se puso bastante difícil, digamos. Llevó bastante peligro al arco de Ter Stegen. Luis Enrique hizo algunas rotaciones, pero no tantas como en el partido que se perdió frente al Alavés, partido que nos está costando hasta los momentos el liderato. Si hubiéramos ganado ese partido seríamos líderes, en otras palabras. Las alineaciones, vamos a comentarlas ahí rapidito. Pues por parte del Barça, Marc-André Ter Stegen en la portería, Matías y Piqué en el centro de la defensa, Lucas Digne y Sergi Roberto, que este último fue para mí el mejor del partido, en las bandas, en los laterales, quiero decir. Sergio Busquets, que había descansado, volvió a la titularidad en el medio pivote. Arda Turán, André Gómez, Luis Suárez, Neymar y Rafinha entre la media cancha y la delantera. Los goles pues de Luis Suárez, otro de Rafinha, dos de Neymar, que estuvo bastante encendido hoy, y el último del turco Arda Turán, que por fin ve puerta. Pues entonces, bueno, una manita, como dijo Luis Enrique, un poquito engañosa, porque el partido no fue para tanto. El partido fue bastante, bastante disputado, sobre todo en el segundo tiempo. Y entonces, bueno, pero es un buen resultado, obviamente, después de haber venido de un empate que supo a poco frente al Atlético de Madrid. Y Las Palmas, pues entonces esto sí te dejo a ti el comentario, pues porque yo no pude ver este partido y yo sé que tuviste parte de él, pero bueno, que comentes lo que viste y después yo te voy a comentar algo que leí por ahí, ya que no pude ver el partido. Adelante, partner. Bueno, el partido yo vi que el Real se adelantó con gol de ascenso y fue empató con gol de para el jugador de la paz. Tana. Que por cierto después salió. Tana, que por cierto después salió personado, creo yo. Y Ajá. después en el segundo tiempo Benzema adelantó, volvió a adelantar los merengues. Y el segundo gol, el gol del empate, no lo vi tampoco. Pero que aquí veo en una Sergio, página de. Sergio Araujo. Sergio Araujo, el argentino. Ajá. Veo en una página que dice el entrenador de Las Palmas, que reconoce la ¿cómo se llama? La superioridad del Madrid, pero bueno, eso con reconocerlo, pero estar nosotros empatados y haberse ido 2 puntos, eso a mí no me consuela nada. Ajá. ¿Qué te pareció el juego del Madrid, lo que pudiste ver? Bueno, el juego que vive el Madrid es mucho hacia adelante. Adelante, pero me pareció muy trabado en el medio campo, y no vi como una concepción de juego así. Y aparte, lo que tú me señalaste, que es Casemiro de dependencia, ¿no? Que es como decirte, te lo voy a decir también trasladándote al Barcelona, te lo voy a decir. Busque dependencia, pues. Casemiro, dependencia, porque digo yo, desde que se lesionó, el Madrid no ha ganado un solo partido, ha empatado sus tres partidos. Bueno, y aparte, el curso sabe cuándo va a regresar. Estaba leyendo aquí en la página y le estaba consultando. Sí. Entonces, y aparte, también una rabieta que agarró CR7 porque lo cambiaron. Y eso me parece una tontería, pero bueno. Esa parte no la quería comentar, sino que por ejemplo ahorita sí había como una especie de medio centro que aliviaba mucho a Kroos y a Modric, que era Casemiro, que estaba lamentablemente lesionado. Pero ahorita el equipo, ¿cómo se llama? Confeccionado el equipo del Real Madrid, no se rompió y ahorita están volviendo a ver desorden o está volviendo a ver bueno, no sé, no están encontrando su juego cuando falta Casemiro. Y por otra parte, quería comentar también que Benzema, bueno, pues entrando de suplente metió un gol y por poco mete otro. Y también la buena actuación del portero de Las Palmas. Eso es lo que yo quería comentar del partido del Real Madrid. A ver, parece que el CR7, si bien ya está jugando, todavía no está bastante lejos de su nivel acostumbrado, por lo que yo pude leer por ahí, pues que el Madrid extraña todavía a Cristiano Ronaldo. Y esa debería ser la razón por la cual Zidane lo retiró. Lo que me llama un poco la atención es que un jugador que ha estado en los últimos partidos de buenas, que anotando goles y dando asistencia, que es el colombiano James Rodríguez, en ningún momento lo consideró para ninguno de los tres cambios. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo más bien yo creí que le iba a poner la alineación inicial para que tú veas. Y no lo pusieron en la alineación inicial. A lo mejor el Real Madrid tiene demasiado buenos jugadores que no sabe. Es un entrenador tan bisoño como Zidane, que le salió muy bien todas las cosas del año pasado. Así como los jugadores de grandes ligas que en su año novato la descosen todas, pero después en el segundo año le sale, es un mal año, pues, vamos a decirlo así. Sí. Bueno, acuérdate que por ahí también vienen partidos de Champions, ¿eh? Los entrenadores tienen que jugar con esa variable también y tienen que ir haciendo rotaciones pensando en lo que viene. Particularmente, vamos a hablar de una vez de la jornada que viene esta semana, el día miércoles. Hay partidos de Champions y hay partidos interesantes, como por ejemplo en el Calderón, que hay que recordar que este es el último año del Calderón. El Atlético de Madrid estrena estadio el año que viene. El Atlético ha recibido al Bayern de Múnich, partido bastante interesante. El Borussia Mönchengladbach va a recibir al Barcelona. El Celtic de Glasgow va a recibir al Manchester City, que está en racha en la liga inglesa. El Ludogorets va a recibir al PSG. El Napoli va a recibir al Benfica, entre otros. Perdón, el día martes 27 juega el Real Madrid visitando al Borussia Dortmund. Partido que no es muy fácil que digamos. Entonces Zidane pues obviamente estuvo calculando sus rotaciones y entre otros metió al arquero ese que a ti no te gusta mucho, Kiko Casillas, lo metió en este partido de liga. El Dinamo de Zagreb recibe a la Juventus, el Leicester City al Porto, el Sevilla recibe al Olympique de Lyon y el Sporting en Legia de Varsovia. Entonces estos son los partidos de Champions. Obviamente hay jugadores que siempre están en la titular, como el caso de Sergio Ramos, como el caso de Carvajal, como el caso de Kroos y de Luka Modric y Álvaro Morata y Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Pero, por ejemplo, aquí entró Marco Asensio en la línea media. Estaba también Varane en lugar de Pepe y el mencionado ya Kiko Casillas y también estaba Nacho en vez de Marcelo. Entonces, la razón de esas rotaciones, pues obviamente me parece que es el partido de Champions que del día martes. La tabla de posiciones está de la siguiente manera: el Real Madrid, después de 6 partidos, tiene 14 puntos. El Barça tiene 13 puntos, se ha cortado la diferencia. El Athletic Bilbao, que está en muy buena posición, está con 12 puntos. El Sevilla tiene 11. Y Las Palmas, que es el equipo de moda, como decía yo, está con 10 puntos. Después vienen el Eibar, el Atlético de Madrid, el Villarreal, etc. Entonces, bueno, se pone interesante la Liga Española. Y pues, la jornada, vamos a revisar la jornada de una vez del fin de semana: Real Sociedad, Real Betis el día viernes, el día sábado Granada recibe al Leganés, Sevilla al Alavés, Osasuna recibe a Las Palmas, Deportivo La Coruña recibe al Sporting de Gijón, el día domingo Valencia recibe al Atlético de Madrid, Real Madrid al Eibar, que viene de ganar. El Español recibe al Villarreal, el Málaga al Atlético de Bilbao y por último el Celta de Vigo recibe al Barcelona. Bastante, bastante interesante pues la jornada y para estarla siguiendo, monitoreando. ¿Qué otra cosa has visto por ahí que te haya llamado la atención, partner? Noticias varias que hayas leído el fútbol. Es que jugaron el Manchester United contra el Leicester, que era el campeón de Inglaterra, y creo que el Manchester United metió una goleada. Así es, que el Manchester United no venía muy bien, que digamos. Mourinho no las tenía todas consigo. Y tanto el Liverpool como el equipo de Guardiola, el Manchester City, pues han estado intratables, ¿no? En lo que es la liga inglesa. Vamos de una vez a la English Premier League. Y entonces el Manchester United ganó 4-1 al campeón defensor. Sunderland 2, Crystal Palace 3, Bournemouth 1, Everton 0, Liverpool, que es el otro equipo que yo estaba mencionando. Ya pues la mano de Jürgen Klopp se nota, Liverpool 5, Hull City 1, Swansea City 1, Manchester City 3, el Kun Agüero después de una suspensión está regresando a la liga y marcó un par de goles. Y el otro partido interesante, Arsenal 3, Chelsea 0. Goles de Sánchez, de Walcott y de Özil. Yo decía yo que Mourinho no la tenía todas consigo y entre semana inclusive tuvo un conato ahí de pelea ahí en el. Se le medio alzó el vestuario porque él estuvo criticando a uno de los jugadores. Mourinho no es de los que se anda con medias tintas ni ocultando su opinión. El hombre le encanta un micrófono y cuando le dan la oportunidad, pues raja hasta de sus propios jugadores. En esta oportunidad rajó de uno de los jugadores, no tengo en este momento el nombre. Y entonces, bueno, eso no cayó muy bien en el vestuario y algunos jugadores manifestaron su inconformidad. Pero bueno, ya en este partido pues se recuperó un poco. Y hay que recordar que el Manchester United no juega Champions League. En esta oportunidad lo que está es jugando la Europa League, que dado su linaje y la categoría de plantilla que tiene y el entrenador que tiene, pues yo creo que cualquier cosa menos de ganar la Europa League debería ser un fracaso para los Diablos Rojos, partner. Sí, Manchester United tiene una historia que es de mucho sacrificio, de mucho con tragedias, pero con bastante triunfo, ¿no? Entonces, ya Van Gaal ya mordió el polvo el año pasado cuando contrataron a Mourinho y lo despidieron a él. Cosa que no le gustó mucho. Pero yo creo que Mourinho, por eso que yo creo que Mourinho está asociando a los jugadores como él sabe, pero también hay jugadores que se expresan bien de Mourinho, hay quienes dicen que es una tremenda persona, hay gente que lo detesta. Bueno, vamos a ver cómo termina esta temporada, porque esta temporada en Inglaterra es muy larga. Esta temporada en Inglaterra creo que termina a finales de mayo. Bueno, lo otro que fue noticia ya desde hace varias semanas, pero en los últimos días ha sido más noticia todavía, es la novela que tiene Yaya Touré, el agente Yaya Touré y Pep Guardiola. Resulta que Pep Guardiola no está contando con el marfileño, no lo incluyó ni siquiera en la lista de la Champions League. El agente de Yaya Touré pues ha salido rajando a diestra y siniestra del entrenador catalán. Y entonces Guardiola dijo de que bueno, que mientras más se quejen, pues va a ser peor. Y lo que tiene que hacer es Yaya Touré a través de su agente es pedir disculpas. No a él, sino a sus propios compañeros. Y bueno, el agente, pues lejos de pedir disculpas, lo que hizo fue echarle más leña al fuego y dijo algo así como que mi abuelo hubiera ganado la Bundesliga con el Bayern de Múnich, algo así. Entonces, bueno, la cuestión está bastante, bastante difícil. Yo creo que si esto sigue así, pues el amigo Yaya Touré, pues no. No solamente va a seguir en el banco, sino que va a salir como corcho de limonada en el mercado de invierno, partner. Que ya tiene ya el Touré, porque yo creo que el Touré ya es jugador de casi 40 años, ¿no? No, no creo. Bueno, no lo tengo aquí a mano, pero ya tú debe andar por los 33, 34 años. No es tan veterano tampoco. Lo que pasa es que un jugador de fútbol, te lo digo por lo que vivimos con Aleix Vidal y y con el amigo Arda Turán. Cuando un jugador solamente se entrena, no es lo mismo, ¿no? El jugador necesita sus minutos en el terreno de juego para no perder la forma. Entonces, la cotización de Yaya Touré en el mercado va para lo abajo si esto sigue así. Bueno, por cierto, hablando de jugadores, ya parece lo que se puede regresar para Barcelona. ¿Quién? No sé si porque ya el jugador que se quiere regresar para Barcelona. ¿Quién? Nuestro amigo Dani Alves. Por ahí. Mira, pero ni a palo. ¿Dónde lo viste? ¿En la caverna? Sí, por supuesto. No, yo no creo eso. Y es lo que está, yo creo, es, si esa noticia es cierta, él está tratando de aprovechar las aguas un poquito agitadas que hay en el lateral derecho con la situación de Aleix Vidal, que no cuenta para Luis Enrique. Es un caso parecido al de Yaya Touré. No lo convoca, está viendo los partidos en la tribuna. Es otro que pudiera estar saliendo en el mercado de invierno. Pero afortunadamente para nosotros tenemos a un Sergio Roberto que está en un gran nivel de juego. Hoy, como lo dije, fue el mejor jugador del partido. Actualmente es el líder en asistencia de la liga. Y bueno, para nada, yo por lo menos para nada estoy extrañando a Dani Alves, que yo era uno de los que rajaba mucho de Dani Alves. Así que nada, para atrás ni para coger impulso, partner. Mira, y también otra cosa que te iba a comentar sobre el club de tus amores, el Barça, es que, por ejemplo, a mí me parece que hicieron una buena adquisición con el Cáceres. Que los reales, y te va a dar mi razonamiento, porque como el tridente atacante del Barça es más que todo sudamericano, entonces yo creo que ese primero alivia minutos a Messi, por ejemplo, que Messi salió hoy lesionado. No, hoy no, en el partido de mitad de semana. En el partido de mitad de semana, y aparte que cuando llamen a la eliminatoria del Mundial de Rusia, entonces Paco Alcácer va a estar ahí de alineación para cualquiera de los tres, o para Neymar, o para Luis Suárez, o para Messi. Sí, ¿qué te parece? Es un jugador que obviamente cuando venía sabía para qué venía. En ningún caso iba a ser titular, pero sí, para partidos como el de hoy, donde le quisieron dar un poquito de descanso al final a Luis Suárez, pues él entró por Luis Suárez, y yo pienso de que en algún partido de repente de liga o de inclusive de la misma Copa del Rey él pudiera estar entrando como titular, pero no en la mayoría de los partidos, porque sabemos que el tridente es lo que es. Ahora con esta lesión de Messi, que es una lesión de aductor, es una lesión que más o menos tiene para 3 o 4 semanas y se pierde los dos próximos partidos de la selección argentina. Ahí pudiera estar el amigo Alcácer, pues, viendo unos cuantos minutos. Siempre viniendo desde el banco, porque para eso vino él. Para eso vino también Denis Suárez, y para eso vino Digne. Entonces, yo pienso que sí, lo dije al comienzo de la temporada, yo dije que me gustan los fichajes de este año, pues siempre y cuando obviamente estén claros en cuál es su rol, pues yo pienso de que no hay problema con ellos, sino que más bien vienen a sumar. Bueno, partner, entonces lo dejamos hasta aquí. Bueno, será porque bueno, los resultados inesperados para Real Madrid. La observación que te hiciste sobre Casemiro yo la creo acertada, y bueno, y también acepta que yo creo que también hay un buque de dependencia, y ahora Durán como que está acoplándose más a la disciplina del juego de Barça. Y Aleix Vidal yo creo que debe seguir viendo partidos desde la grada, menos que arregle las cosas con el técnico. Oye, por cierto, sanción de la FIFA que no hemos hablado de ello, pero el amigo Florentino como que tenía una carta debajo de la manga y era que le dieron la cautelar en el tribunal este, en el TAS. Entonces, si bien no puede fichar todavía, pero los jugadores que no podían jugar, los jugadores menores de edad, ahora sí van a poder jugar, los hijos de Zidane y toda esa gente, parece que sí les permiten jugar. Entonces, bueno. Para que tú veas que, cómo se mueve Florentino, cómo reparte real. Sí, señor. Usted lo dijo, yo no. Hablando de real, y hay un lío ahorita en la justicia española por el fichaje de tu amigo Neymar. ¿Por qué? ¿Cuál es el lío? Ya eso está definido. No, lo volvieron a introducir, se volvió a prender la mecha ahí. Yo no he visto nada de eso. Yo Informes. lo que vi era que la liga, no la justicia, la liga estaba pidiendo una investigación, o iba a hacer una investigación, bueno, que investiguen lo que quieran, porque ese es un madridista convicto y confeso que se llama Javier Tebas. Entonces ese madridista que investigue lo que quiera. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya la semana que viene, en algún momento de la semana, pues estaremos hablando. Tú tienes algunos compromisos a comienzo de semana, entonces a lo mejor no nos contactamos es hacia finales de la semana que viene. Bueno, Horacio, gracias por tu participación como siempre, y le recuerdo a la audiencia los puntos de contacto. En primer lugar, la cuenta de Twitter, que es, perdón, @rivalesfutbol, @rivalesfutbol. El blog es rivalesfutbol.blogspot.com. También estamos en iVoox. Gracias, Horacio. Hasta la semana que viene, entonces. Gracias, Ángel, por la invitación. Chao.